seguir llorando. ¿Para qué seguir tus pasos otra vez? Vivir de enojos, no podré seguir sufriendo. ¿Para qué vivir llorando sin querer? Tanto me dueles y no poder ni siquiera odiarte. Bien lo sé, tristeza de saber lo que uno quiere y no poder pensar que es cierto. Qué dolor siento al decir que no podré tenerte jamás. Tenerte jamás. Tristeza de saber lo que uno quiere y no poder pensar que es cierto. Qué dolor siento al decir que no podré tenerte jamás.